Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas. Ustedes, nuestros queridísimos oyentes que nos acompañan jueves tras jueves a las 18 horas, clavadas, no, tan clavadas no, son 18.04. Pero bueno, ¿estás por ahí, Oscar Rodríguez? Estoy por acá, Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien, bien. Contenta, una tarde Alegre. Divina. Tenemos una invitada especial, como ya habíamos dicho oportunamente, que los terceros jueves de cada mes nos va a acompañar Julia Butet. ¿Cómo estás, Julia? ¿Qué tal, Silvia? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por Hola, suerte. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, por suerte, bien. Y también lo tenemos. Son días muy lindos. También lo tenemos, ¿sí?, a nuestro operador estrella, el Vasco, que lo estamos saludando. ¿Cómo va, señor? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vos también. Buenas tardes. Aquí estamos, Oscar, dispuestos a comenzar nuestro Más Vale Magazine de hoy. Así es. Jueves 18 de abril del año 2024, de abril. Ha pasado tan rápido ya estos primeros cuatro meses que, bueno, para qué. Yo no sé si pasa muy rápido el tiempo porque ya estamos más o menos grandes, o pasa muy rápido el tiempo porque todo lo que sucede es horroroso. No sé bien pero lo cierto es que pasa muy rápido. Lo que yo creo es que pasa rápido. Sí. Porque es una noticia tras otra, tras otra, tras otra, una peor que la anterior. No. Eso nos hace ir cabalgando en la cresta de la ola, pero es que vamos a chocarnos contra el muelle en cualquier momento. Es que es todo desastroso, eso es lo que pasa. Es todo tan desastroso. Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos con nuestro Más Vale Magazine de hoy, son las 18.06. Tenemos para nosotros la primera hora, Oscar, y la segunda parte de nuestro programa. Vamos a estar hablando con Julia y sobre el escritor y el libro que seleccionó para hoy. Hasta donde yo pude averiguar y mínimamente informarme, me pareció súper interesante este señor. Sí, yo también estuve averiguando, estuve viendo algunas cosas, unas críticas. Bueno, está muy lindo, está muy interesante. Muy interesante porque además es su nacionalidad, que digamos, es un escritor actual, que vive en la actualidad, chileno. Y Chile ha dado toda una noticia en estos últimos días que después lo vamos a comentar. Perfecto. Bueno, Oscar, comenzá vos. Bueno, dale. Arranco yo. Es bien sabido que la derecha está en contra del aborto, en contra del ESE, las leyes de educación sexual, en contra de todas estas cosas que tienen que ver con la real libertad, con la verdadera libertad de elegir. Esto lo sabemos y lo vienen pregonando desde la historia, desde mucho tiempo atrás. Y ahora lamentablemente había un programa nacional que se llama ENIA, es Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Importantísimo. Muy importante. Estamos hablando de embarazos en una edad muy difícil, ¿no? Con lo difícil que es la educación sexual en otro país, sobre todo en el interior. En el interior todavía hay algunas cosas que cuesta entrar. Ahora, esto, lo que hizo este gobierno, siguiendo con su lógica, no traiciona sus ideales, es desmantelar este plan de gobierno. Ajá. Esto es una nota de Mavi Sosa de Tiempo Argentino. Y nos dice que el gobierno no renovó los contratos, es otra forma de eliminarlos, ¿no? No renovó los contratos de 700 trabajadores que tenía el programa en todo el país. 100 en Nación y el resto distribuido en 12 provincias donde se aplica este plan. Vean con muy buen resultado, sin embargo, no les importa. Claro, perdón, quiero sumar algo, Oscar. ¿Sí? Gracias a este plan, gracias a la promoción, gracias a la ESI, gracias a todos estos programas que apuntan justamente a la posibilidad de vivir la sexualidad de otra manera y no tan tempranamente, ¿no? Y la maternidad, fundamentalmente. Vos sabés que bajaron el índice de embarazos adolescentes, bajó muchísimo. Sí, claro. Y ahora esto el gobierno lo quiere sacar. No, y ahora va a enterar todo. Claro. La nota dice que con el vaciamiento del plan ENIA también se reduce el trabajo articulado en territorio sobre bullying, salud mental, educación sexual integral. Claro. Porque hay muchas aristas en el medio, no solamente cuidarse para no embarazarse, ¿no? Hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la familia, temáticas de adolescentes y niños, en fin. Y algo que no está en la nota, pero yo me quedé haciendo ruido esto de contratos. Está muy mal, y el gobierno anterior también estuvo mal en tener contratos renovables. Ajá. Estas cosas, así le cuesta un poco más, porque nos cuesta a nosotros que los echen, pero por lo menos esta gente no le renueva el contrato y tienen un respaldo monetario por haber estado en blanco, perteneciendo a una planta permanente. Esta es una crítica también al gobierno anterior, que no puso en planta permanente a esta gente, pero son laburantes también, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, lo que decías vos es tal cual. Sí, tal cual. No, digo que esto de no pertenecer a planta permanente bajo el neologismo de los becarios, en realidad, esto es histórico, ¿eh? Yo todavía trabajaba en el hospital, todavía estaba trabajando en el hospital y estaba lleno de becarios, porque no les conviene nombrar gente en planta permanente. No, claro. Porque aparecen todas las cargas sociales, ¿no? Las vacaciones, el aguinaldo. Sí. Todos los derechos laborales. Se calcula, el gasto de un mes por persona cuando pasa en blanco se calcula que es el doble. Exactamente, o sea que el mismo Estado promueve o viene promoviendo desde hace mucho tiempo trabajo en negro. Claro. Es esto. Exacto. Sí. Bueno. Sí, tal cual. Voy terminando. El pico más alto de embarazos adolescentes se registró en 2015, eran 110.000 embarazos, de 7 de cada 10 eran embarazos adolescentes. Mira. Esto, bueno, da las bases para crear este plan ENIA, que se implementó en 2017, incluso, mirá, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Claro. ¿No? El trabajo territorial, el plan tuvo consejo asesor de atención a esto, 25 organizaciones de la sociedad civil, 6 expertas, organismos del Sistema de Naciones Unidas, Sistema de Salud, la UNICEF, Fondo de Población de Naciones Unidas, en fin, no es una cosa que viene hecha de un día para el otro y hecha más o menos. Hasta diciembre, cuando asume este nuevo gobierno, estaban trabajando, dependían de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. Estos dos últimos, los absorbió este gran Ministerio de Capital Humano, que es un ministerio tan grande que no se sabe qué hace. Socióloga e investigadora del Centro de Estudios del CEDES, de Estado y Sociedad, Silvina Ramos, coordinadora del diseño de este ENIA, dice que los resultados del plan fue más que positivo, no solo en materia de garantía de derechos, sino también en reducción de la fecundidad adolescente y sobre todo en la adolescencia temprana. El costo anual, mira esto, escuchemos esto. Lo último, el costo anual del programa es de alrededor de $60. ¿Cuánto? $60. Ah, por año. Por el año. Presupuesto, claro, sacando el presupuesto de la nómina, es una locura. Y te digo el último dato, en 2018 lo único que se sabe que se perdieron en Argentina $834 millones, claro, como resultado de embarazos adolescentes. Ese es el otro lado, esta gente le gusta ver el lado económico. Bueno, $60 contra 800. No largo una carcajada porque me viene un acceso de tos, Oscar. Vamos, yo quiero traer, ya que vos venís en todo esto que nos acabas de compartir con nosotros, nos mostraste este tema de cómo a través de estos programas la sexualidad pudo empezar a ser vivida de otra manera, con mayores cuidados y con mayores responsabilidades, y cómo a partir de ahora lo más probable es que no. Quiero tratar otro tema relacionado con la sexualidad. A ver. ¿Cuánto pesa el amor, Oscar? ¿Tenés idea cuánto pesa el amor? Mirá, no. No, la verdad que no. ¿No? Porque el mundo se le ocurre una pavada, no importa. Depende de la pareja. Depende de cuánto pese, pero no a es ver, eso, me imagino. ¿De qué hablamos cuando todos? Porque creo que no hay un solo sujeto que no hable del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? Ajá. ¿Vos de qué hablás cuando hablas del amor? Uy, de un montón de cosas. Bueno. De un montón de cosas, de compartir, de estar, de preocuparse, que se preocupen por uno. Claro. Un montón de cosas. Es un montón, son muchas cosas. A ver, ¿cuál es? El amor pesa cuando está y pesa de otra manera cuando no está. Está bien. En fin. Pero yo te estoy hablando casi hasta de un peso físico, ¿eh? Ah, de un peso físico. No, sí. Bueno, digamos, para jugar con la palabra, Oscar, para jugar con la palabra. Claro, Julia, claro, ¿a vos se te ocurre una respuesta de cuánto pesa el amor? No, ninguna. ¿Ninguna? No. ¿Y de qué hablas cuando hablas de amor vos? Claro, pero ahí ya no estoy hablando de un peso físico. No, pero ¿de qué hablas cuando hablas de amor? ¿De qué? No sé. Complejas las preguntas, son complejas. Son complejas. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pulsión que esa pulsión que llamamos amor, que gobierna nuestros cuerpos y nuestros sentidos? Y esto es cierto, ¿eh? Que gobierna los cuerpos, no te quepa la menor duda, y los sentidos también. Hay muchas pistas, hay muchas señales, ¿eh? que nos dan cuenta de esto, ¿sí? El peso del amor, según esto que voy a presentar ahora, se hace presente en una muestra que hoy, ahora, hace 15 minutos, se inauguró en el Centro Cultural Recoleta. La muestra se llama, es una mega muestra, una mega muestra que reúne artistas nacionales e internacionales. Y toda esta muestra que comienza ahora, que está en este instante comenzando, está bajo esta pregunta: ¿cuánto pesa el amor? Ajá. ¿Sí? Los artistas que participan, no los voy a citar a todos porque son más de 60 personas del arte. Solo te puedo nombrar nada menos que a Antonio Berni, a Marta Minujín, a León Ferrari. Más de 60 artistas, vuelvo a decirte, que son nacionales e internacionales, contemporáneos e históricos, que ya no están entre nosotros, ¿no? Y toda esta muestra está desarrollada en muy distintos lenguajes: fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, videos, diferentes expresiones del arte. Hay una definición que a mí me pareció bellísima del amor, ¿no? Que es nada menos que de Virginia Woolf, o Woolf, como quiera uno nombrarla, una excelente escritora británica. Y ella decía: uno de los enigmas más perdurables de la naturaleza humana, más perdurables de la naturaleza humana, es la compleja emoción del amor. El amor es una luz o un fuego, una luz o un fuego que todo lo ilumina, pero difícilmente logra mantenerse vivo. Ese fuego. Ajá. Difícilmente logra mantenerse vivo. Sí, sí, sí. Vos sabés que está lleno de símbolos del amor, lleno de símbolos del amor, ¿eh? Y si uno quiere regodearse con todo esto que va a tratar de responder cuánto pesa el amor y qué es el amor en esta mega muestra, es una posibilidad. A mí recorté dos símbolos mundialmente conocidos, uno especialmente. ¿Quién no conoce a Eros? ¿Quién no lo conoce? Dios griego, ese dios griego del amor, que era un joven, ¿no? Un joven que tenía un arco y flechas es una de las tantas presentaciones que se ha hecho de Eros, sí. Porque a lo largo de toda la historia del arte lo han pintado, lo han retratado, lo han esculpido de todas las formas debidas y por haber. Bueno, y vos sabés que tenía dos clases de flechas, unas doradas que cuando tocaba a alguien con esas flechas doradas inoculaba el poderosísimo sentimiento del amor. Y por otro lado tenía flechas de plomo. Y cuando tocaba a alguien con esas flechas de plomo, ¿qué es lo que hacía? Aparecía el sentimiento cuyo efecto es exactamente el contrario. Hace que todos seamos reacios al amor y que nos llenemos, nos llenemos de odio. ¿Sí? Claro. Y otro símbolo que encontré que me pareció interesantísimo es un dios chino. Chino, nada menos. Yo, ni siquiera vos que sabés algo de chino, ¿no? Vos sabés algo. Se llamaba. Sí, algo, sí. Se llama, va, porque es eterno como cualquier dios. Se llama Yue Lao. Yue, con Y. Yue Lao. Sí, pero se pronuncia Yue Lao. Ah, bueno, eso. Es sí, un. Con I-U sería. Yue. No. Bueno, lo dejo ahí, Oscar, para que resuene tu voz, sí, nada sí, más. Claro. No, bueno, es un anciano este hombre. No es no es un jovencito como Eros, es un anciano. Y aparece debajo la luna este hombre, y de noche. Y tiene un cordón de seda. Un cordón de seda que. ¿Qué te parece que pueda hacer con este cordón de seda? Ata a las parejas. Ata a las parejas que están predestinadas a ser atadas, ¿no? Con lo cual, esas parejas que aparecen atadas con este hilo de seda de este dios chino, nadie puede impedir ni desarmar esta unión. Vive en regiones muy oscuras, por eso se lo compara de alguna manera al dios griego Hades, que vivía en el inframundo, ¿no? El inframundo, En el inframundo, exactamente. Bueno, y ahora te paso la propaganda de esta mega muestra. Es en el Centro Cultural Recoleta, que está en la calle Junín, 1930. Desde hoy, a partir de las 18 horas, todos los martes y viernes de 13:30 a 22 y los dos sábados, domingos y feriados desde las 11:15 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y lo más interesante es que la entrada es libre y gratuita. Opa. Bueno, vamos a un hueveando. Dale, después seguimos. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Hola, Blanco. Blanco, te hago una consulta. Ahí ayer tuve una discusión con mi señora. Yo te tengo agendado como Blanco, Ariel, pero viste que en tu perfil está vos y tu señora. Lo que me planteó mi señora es que no sabe si este nombre es de un hombre o de una mujer, porque cree que yo le estoy guampeando. ¿Vos será que te podés poner una foto vos solo? Encima ahora se enojó mi señora también, guau, porque puse la foto de yo solo. Ahora después tenés que solucionar mi problema también, ¿eh? Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Mucho cuidado con las redes, ¿eh? Mucho, mucho cuidado. Cuidado con la foto, pero la foto de perfil, la verdad que está, bueno, es un poquito complicado, pero no puede ser tan difícil. Bueno, foto de perfil, si estás con una mujer, ¿quién es? ¿Es él o es ella? ¿De qué onda? ¿Y este y el otro? Y tantas dudas, qué difícil. ¿Cuánto pesa ahí el amor, no? ¿Quién te dice? Ahí pesa mucho. ¿Quién te dice que tienen cola de paja estos dos que estaban hablando? Algo pasa, pasa. Se ve que el amor puede ser pesado, Oscar, esto no cabe duda. Dale, contanos algo de Mercado Pago, pero lo más simplemente que puedas. Sí. Mira, Mercado Pago. Mercado Pago es una empresa de Galperín, el héroe de este gobierno. Sí. Y resulta que este hombre, aparte de tener las oficinas en Uruguay para no pagar impuestos, que dijimos hace un par de programas atrás, que equivale a lo que no paga, Atento a esto, equivale no sé a cuántas universidades nacionales por año, lo que no paga este hombre. Entre otras cosas, ahora le dieron la posibilidad de distribuir con su billetera virtual la asignación universal por hijo, embarazo, progresar hogar, todo eso. Bueno, esto es Mercado Pago, lo salió a decir, abrimos el hilo para explicarte porque es una gran noticia, y por ahí le saltaron a ayudar, porque es obvio. Lo que salió a decir es que este hombre dijo que ellos lo hacen de una manera gratuita, que se acaba el curro, lo dijo así, se acaba el curro de las empresas cooperativas que se quedan con la plata. Obviamente todos salieron a decirle que no es así, todos salieron a decirle que el Banco Central opera como entidad financiera, te da el banco que sea, te da la tarjeta y vos cobrás, nadie te toca nada. En este caso le dan la plata a Mercado Pago, bueno, para que después te la pase. La diferencia es que hay esos días que trabajan con esta plata. Y no es como dice este hombre, Galperín, que es le saca el curro a los demás. En realidad no. Y otra de las cosas es que se está financiando, y se está financiando 15 días. O sea, Galperín tiene 15 días, como de todo, como una tardanza administrativa. Obviamente va a pagar en tiempo y forma, pero él pide 15 días antes, todos los montos estos, que son todos virtuales. Sí. Entonces, pone acá, saca ya, y esa ganancia, en teoría la reparte. La verdad que reparte muy, muy poco de esto. Este hombre que es el dueño sí, de Mercado Libre, Mercado Pago. Sí. Y está en todos lados. Súper millonario. Pero vos sabés que las autoridades actuales, especialmente Jabo, como vos lo bautizaste la semana pasada, ven el curro, ven la corrupción y ven el que te queman el cerebro y el adoctrinamiento, lo ven por todos lados, menos en sí mismos. Mucho menos en sí mismo. Exactamente. ¿Vos tenés idea, Oscar, qué es la batalla cultural? Porque esto que acabás de decir tiene que ver con esto. ¿Contra quién? Tiene que ver con esto lo que acabás de decir, con respecto al Mercado Pago, a este Alperín, Galperín, quiero decir, al presidente Galperín, Jabo, etcétera. Y hay un soldado. Porque si uno dice batalla, la primera asociación de ideas es soldados, ¿no? Hay un soldado de la batalla cultural que este gobierno está librando. Y ese soldado, para mí, es... No quiero calificarlo, voy a decir solamente su nombre. Es el vocero presidencial Adorni. Adorni. Sí. Ahora, por suerte, está cobrando bien, pobre. Está cobrando bien, pero eso no es un curro, bien, ¿eh? Ojo al piojo. Eso no es un curro. Y él... No. Y él no, tampoco está legal. Y él tampoco está adoctrinando a nadie, Oscar. Ojo, no, vamos a retro Satanás. Ojo. No. Ahora, ¿qué es lo que dicen esta gente cuando dice que libran una batalla cultural? La pelea no es ni política, es moral. Y ellos quieren implantar otra moral, ¿sí? Que defienden otros valores, esa otra moral defiende otros valores, y además no se cansan de decir que en esta batalla que están librando gobiernan para los argentinos de bien. El resto quedamos afuera. Los que no estamos siendo gobernados por ellos porque no acordamos con sus postulados, quedamos afuera de la expresión argentinos de bien. Ahora, ¿qué es lo que hace esta gente? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Oscar, para lograr esta batalla, el éxito de esta batalla cultural con este sujeto llamado Adorni, todas las mañanas en una conferencia de prensa? No sé si escuchás un tono medio... descalificador al decir yo Adorni. Sí. tengo sí. la intención de descalificarlo. Está de adorno. Sí, sí, te entiendo. ¿Te diste cuenta? Bueno. Pero no. Bueno, ¿qué es lo que hace esta gente para lograr estos cometidos, no? Estos nuevos valores, gobernar para la gente de bien, etcétera. Y además para que las fuerzas del cielo también nos acompañen a través de Conan. Claro, a través de Conan, el perro muerto. Lo que hacen, Oscar, es aplicar la mismísima receta que ya usaron no sé cuántas veces otros partidos de las nuevas derechas. El más cercanito que tenemos es el del ingeniero Macri. No hay que ir demasiado lejos. ¿Y qué es? ¿Qué son estas ideas que ellos hacen y que quieren a través de uno de sus soldados, porque tienen muchos soldados, son ideas y discursos que yo no los tolero, Oscar, a mí me hacen mucho mal, que acompañan una agenda económica, exclusivamente económica, a medida de los intereses del capitalismo. Esa agenda económica está hecha a medida de los intereses del capitalismo, y si lo querés lo decimos de otra manera, que a él le gusta mucho decirlo, al presidente Jabo, a la medida de los intereses del capital concentrado. Claro. De las grandes empresas y de los supuestos inversores, que hasta ahora yo creo que no llegó ni uno. No. Si llegan para llevarse. Sí. Mira qué difícil, pero llegan para llevarse. Es eso. Yo la semana viene quiero contar algo ahora, ¿no? Porque medio estamos como sobre la mitad de la hora, ¿no? Pero la semana que viene quiero, a partir de esto, apoyándome en esto de que es un soldado de la batalla cultural que libra el gobierno del presidente Jabo, explayarme un poquito más de quién es Adorni, quién es este sujeto, que es casi el soldado con la cara más visible, porque aparece todos los días, Oscar. Todos los días. A la mañana, burlándose, satirizando a los periodistas. Sí, pero, exacto, porque yo escucho las contadunas, no me da por escucharlo mucho, pero no dice nada, y encima es de manera socarrona. Totalmente. Contesta cosas. Haciéndose gracioso, el canchero. Este hombre que también tanto, cuando le preguntaron por el sueldo, sí, cobra un poquito más. No importa. Este hombre estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Tanto esta gente habla en contra de la no educación nada, pública, ¿no? No aprendió nada. Pero le pagamos todos. Como ellos le gusta decir, con la nuestra le pagamos la carrera. Ya que introducís el tema de la universidad, que está muy, muy a la orden del día, vamos a escuchar un tema que surgió en la Universidad de San Martín, que se llama Viva la Universidad. En la vida, cuando el saber se cultiva, más cerca está la verdad y está la universidad, con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Y corruptos que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. Thank you.